Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo. Somos el Café Comiquero, escuchen donde haya podcast, sigan redes sociales. Estábamos hace ratito, mi hermano y yo, discutiendo de, oye, entramos una vez en materia con el cómic que queremos pues, platicar, o si vamos a platicar algo extra en... antes y no terminamos de decir y me acordé de yo me acordé que quería decir. venga, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos platicando de seguramente ya acabamos nuestra pequeña plática de subs que duró casi 2 horas, ¿no? Sí, nos estamos bastante larga y fue de puro subs, no hablamos de otra cosa, Y seguro que para la próxima semana salen cosas que no nos acordamos y no sé qué. ¿Qué crees que pasa? ¿De qué te acordaste, carnal? Más que acordarme, es un comentario que ya no mencioné la semana pasada, pero que se me hace importante, que es acerca de la acción. Ok. O sea, de las peleas superheroicas que hay en la película y de por qué... Salvo la incluso todavía la final tiene un poquito de eso, pero todas las demás se hacían más intensas, honestamente, interesantes al espectáculo visual que ya estamos acostumbrados. Y es porque muchas de esas peleas se enfocan sobre todo en subs, pero en subs evitando que la gente se lastime. Lo cual lo vuelve una dinámica más difícil, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que lo hace más tenso. Y... Sí, es como que una bocanada de aire fresco al respecto, porque sí teníamos mucho el espectáculo visual de, ay, aquí están estos dos superhéroes dándose la torre. Está padre, sí, por supuesto, pero llega un momento en el que hay que meterle algo extra, ¿no? Y creo que esto fue un buen acierto, ¿eh? Es un muy buen punto, porque si te pones a pensar en peleas así, me voy al ejemplo de Dragon Ball Z, Invincible, Man of Steel. Pues sí, es uno contra otro y es se avientan, se tiran al piso, se vuelven a levantar, vuelan, se dan trancazos, destruyen cosas. Es como a lo que de alguna manera nos acostumbramos ya a ver, ¿no? Sí, eso es. No quiero decir que es lo estándar, pero sí, casi es lo estándar. Entonces, ver un nuevo spin al respecto de esa dinámica, la verdad es que estuvo padre. Y yo no había captado el porqué de ver así, como que me subió la presión arterial cuando estaba viendo esas escenas de acción. Me acuerdo, el ejemplo perfecto es la pelea con el Kaiju, ¿no? Uh-huh. Pobre de Sub tratando de por todas las que puede, de que no que no se muera la gente alrededor de ellos. No lo capté al principio, qué curioso. Y también con el Kaiju, me acuerdo que en esas peleas ves que salva una ardilla, salva a unas personas, salva un edificio. Y no solo eso, quería salvar al Kaiju. Sí, aparte, claro, quería salvar al Kaiju, no quería matarlo. Al grado de que, fíjate que esa, la cara que pone así cuando Terrific y básicamente la mata es de, ah, diablo, o sea, como de, pues no quería eso, ¿no? Sí, de veras, o sea, y qué pragmáticos los de la Justice Gang, ¿no? De vamos a darle en la torre, total. Total, bueno, sí. de hecho, tan es así que, ves lo, o sea, Terrific dándole instrucciones de cómo matarlo, ¿no? Vayan, pues por los ojos, y la pobre de Hawker, pues nomás no podía, ¿no? Ajá, ni con el tapón de la bañera ni nada, ¿no? Creo que hasta la estaba aplastando con las pestañas, ¿no? Y fíjate que también algo que he escuchado a favor y en contra de las peleas es algunas ideas o decisiones que tomaron con la cinematografía respecto a... Como que hay mucho fish eye de repente en algunas escenas, en algunas tomas, de cómo se mueve la cámara alrededor. A mí me gustó porque se me hace muy dinámico. O sea, creo que sí le da bastante dinamismo y lo hace un poco diferente de lo que estábamos acostumbrados a ver, Mira, yo no soy tan exigente para eso. Mientras no tenga shaky cam, todo está bien para mí. Y acá no, prácticamente no hubo, Prácticamente no, o no lo recuerdo. Uh-huh. Entonces te digo, con que no haya de eso, yo ya tengo, Fíjate que por ahí vi una nota de que usaron unos lentes que traen como doble objetivo. Entonces la imagen se puede llegar como a alargar para dar ese efecto como de más blur, como de que la toma es más larga. La verdad, técnicamente lo que estuve viendo por ahí dije, wow, o sea, pues el que le sabe esto, se la sabe cañón. Y, o sea, hasta en eso buscaron como darle un giro, darle un spin a algo que no habíamos visto. Y creo que, sin meterse a detalle de entenderlo, como espectador, sí te hacen ver un espectáculo diferente, ¿no? Yo digo que sí, por eso. Creo que sí sentía como que así la ansiedad de, oh, shit, espérate, ¿por qué? Pues, no, ni que se fuera a morir Subs, ¿no? No, el problema no era Subs. En los demás. En los demás, exacto. No, está muy interesante. Se me olvidó comentar la semana pasada y antes de que se me fuera a olvidar, bueno, pues ahí está el comentario. Buenísimo, mi hermano. También sabes quién emitió su comentario sobre la película y creo que fue pues bastante acertado. Me gustó. Pues es alguien que ha trabajado con Superman por años. John Bogdanov. Hizo un comentario ahí en sus redes sociales que dice que me gustó mucho su idea, que decía como que la película abrazó todos los trappings de la Silver Age, pero los hizo modernos. Y no sé, por ejemplo, como los monitos estos de Luthor, como la prisión de Luthor que tenía en el universo de bolsillo. O sea, como que le da una explicación más para nuestros días, pero sin dejar de ser muy Silver Age, muy a ese estilo, ¿no? Ok, sí. ¿Sabes qué? Sí. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿y sabes por qué lo siento? A lo mejor, pero eso ya tiene más que ver conmigo que con el feeling de la película. Porque en cierto modo me recordó el haber agarrado cómics por primera vez, porque de veras sientes que llegas a la mitad. Es un buen punto, o sea, digo, te dan tus textos de introducción, pero literalmente llegaste a la mitad de la pelea, ¿no? Y el mundo ya está desarrollado, ya está Superman, ya hay otros superhéroes, ya, o sea, ya todo está, nada más ves esta historia. De veras es como agarrar, y digo, y eso, o sea, sí entiendo el comentario del señor Bogdanov, y digo, yo creo que tiene razón, porque sí tiene muchas cosas, pues así de cómics antiguitos. O sea, sale Krypto, ¿no? Claro. Hay una Supergirl. Hay robotitos chistosos que ayudan a Superman, o sea, todo ese tipo de cosas, sí, claro. Y se refuerza todavía más para mí el que yo no leí tanto de la Silver Age. O sea, yo empecé a leer cómics realmente post-crisis, ¿no? Esa post-crisis, tanto de DC como Marvel, de los 80s para adelante, ¿no? Pero era más o menos, o sea, se disculparán, la comparación no es perfecta, no es ideal porque son épocas distintas, pero más o menos para mí, en mi cabeza de chamaquito, pues era como que lo mismo, de que pues agarraba el cómic y se me dio ridículo porque era cosas que se desarrollaron hace mucho, mucho tiempo, y pues veto a saber de qué trataba lo de antes, ¿no? Me entero de aquí en adelante. Y eso nos pasó muchísimo con todo tipo de cómics, el que quieras, o sea, digo, a la hora que empezamos a leer cómics ya estaba todo muy adelantado. O sea, ¿cuántos años tenía de vigencia Superman, Batman, X-Men, Spider-Man? O sea, ver el número de 230 y tantos, pues ya tenía rato, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Sí, exacto. O sea, no sé, te digo, tiene mucho de eso, como de agarrar cómic viejito. Ese era como que mi punto, de agarrar cómic viejito y empezar a leerlo, ¿no? Ya sea que para ustedes más bien el viejito sea de la Silver Age, como para mí era más bien de los 80s, máximo mi final es de los 70s. No sé, tiene mucho de eso, sí, fíjate que... Creo que le digo, y quién... Te, Ahora sí que quién mejor para decirte de lo que se sentía leer esos cómics que pues el señor Bogdanov, que pues, creció leyendo esos cómics. Ajá, y también algo que comentó que cuando lo dijo dije, ¿en serio? Pero ya después me puse a pensar que tiene cierta razón, que el tono que tenía específicamente Supes, o sea, el personaje, era muy del... Dice que le recordó mucho la época de le llaman la era del triángulo, Triangle Era, que es la era previa a la muerte de Superman, cuando salió, por ejemplo, Panic in the Sky. ¿Te acuerdas de Panic in the Sky? Oh, sí. Buena serie, la verdad es que era bastante entretenida. Era un evento, prácticamente, o sea, con personajes de Superman, o sea, con el DC de esa época. Pero la era del triángulo es después de Man of Steel, de la serie de, bueno, toda la etapa de John Byrne, que fueron bastantes números, no nada más la miniserie, sino toda la época de Byrne, viene lo que llaman la era del triángulo, que es cuando las cuatro series de Superman, creo que eran Adventure, Action Comics, Superman y creo que era, no sé si era Man of Steel, no me acuerdo de la otra, todas se interconectaban y eran semana con semana. Entonces era como si tuvieras un cómic semanal de Superman. Y aunque cada título tenía su ritmo, había una progresión semanal con las historias. O sea, una cosa que empezaba en la semana 1 de marzo, a lo mejor continuaba la trama en el siguiente cómic, que era Action y no era Superman. Esa era la era del triángulo y es la era que le tocó dibujar mucho tiempo a John Bogdanov. Digo, incluso dibujó en la muerte de Superman. Y dice que el take que dio es que durante la era del triángulo, que te lleva a la muerte de Superman, es un Superman más falible. No es tan poderoso, no es tan invencible. Y es lo que vemos en esta película también. Constantemente me lo están dando de catorrazos, ¿no? Y es falible en muchas cosas. Y dice que sintió esa misma dinámica. Y también la dinámica de que había una... Era un Superman sin una Justice League en la época en la que... La era del triángulo. Después empezó a trabajar más con ellos. O sea, con la Justice League de... Guy Gardner, justamente, por cierto, la Justice League de Bloodwind, de Blue Beetle, etcétera. O sea, que no era la santísima Justice League, ¿no? De los siete grandes. Y es más o menos ese el tono también que encontramos en la película acá. Oye, me gustó eso de que sea un Superman falible. Si es Failed Dude Superman, ¿eh? Hey. Muy pocas veces lo vemos realmente... Así, ser super fregón, la mayor parte del tiempo se la pasa sobándose las heridas, incluso las emocionales. ¿Y qué es lo más curioso? Decía el texto introductorio, por primera vez en su vida ha perdido una pelea, ¿no? Cierto. Entonces, interesante su visión de John Bogdanov, y pues bueno, el señor se la sabe, ¿no? ¿Cuántos años dibujó a Superman, no? Pues sí. Curiosamente... Nuestro cómic de la semana también es dibujado por el señor Bogdanov. Exactamente, los cuatro números, por cierto. O sea, toda la miniserie la dibujó John Bogdanov con el guión, desde luego, de pues, el señor X-Men en la época, Chris Claremont. La verdad es que yo no me acordaba que este cómic de Fantastic Four contra X-Men, que es lo que vamos ahorita a platicarles, yo no me acordaba que era John Bogdanov el ilustrador. Yo cuando vi los créditos me quedé, ¡holy shit, dude! Que por cierto, yo aquí vamos a hacer un pequeño disclaimer de que mi hermano leyó la serie ahorita, la leíste en inglés, ¿no? Sí. En la aplicación de Marvel, ¿no? Sí, ahí está, toda bien pachona. Y yo, pues, old school, me fui a mi librerito y saqué mi copia del Cuatro Fantásticos versus X-Men, Hombres X, así se llama, de Editorial Beat, que costaba en aquellos lejanos años 25 nuevos pejo. ¡Santo Dios! ¡Era una lana! Y estaba viendo que justamente en los créditos viene argumento Chris Claremont y el trazo dice John Bogdanov. Tiene un flop. No, bueno. Y dije, bueno, sorry. Y pues sí, yo la leí en español y, o sea, para mí fue súper familiar. O sea, me acordé, casi me sabía algunos diálogos de memoria. Pero algo que me di cuenta, y lo vamos a platicar, es... ¡Ah, se lee medio raro, dude! ¿En español? Sí. Pues por la época en la que se hizo, no era tan fácil editar cómics y rotularlos en español, ¿eh? Para empezar, porque no había la facilidad de poder ajustar las letras al globo de texto o meter más globo de texto para ajustar el diálogo. No había nada de eso. Uh-huh. Sí, exacto. Era mucho más complicado. Todo era mecánico, ¿no? Entonces, uff. Pero bueno, ahorita platicamos esas minucias, pero sí, efectivamente, cuatro fantásticos o Fantastic Four versus X-Men. Cuatro, la miniserie de cuatro números de escrita por Chris Claremont con dibujo de John Byrne. Tintas de Terry Austin, que mucho tiempo entintó a los X-Men en la época de John Byrne, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Color de Glynis Oliver y la editora de la historia, Ann Nocenti, que vino a México hace un par de añitos. Y pues bueno, esta historia nos sitúa en un momento que cuando la publicó Editorial Vida en su momento, pues honestamente los X-Men estaban de capa caída y no sabíamos por qué, ¿no? De hecho, este es el primer como que eventito, pues, evento chiquito, que yo leí en la vida. Ok. Y precisamente también lo quería relacionarlo con el comentario que hice de Subs hace ratito, porque llegar a esta historia que se me hacía muy padre y muy divertida y lo que quieran, lo que es esta y de las cenizas que fueron los primeros pues TPs que leí, curiosamente de los dos de X-Men, llegas a la mitad de cosas que han pasado. O sea, ya acabaron unas y empiezan otras que son consecuencia de esa otra cosa gran, que es esa otra gran cosa. Y pues se platican. No había como meterse al internet ahí a ver el más relato tal vez de qué grados es esto, qué pasó. No podías ir a sitios bucaneros en caso de que no tuvieras dinero para comprarlo. No había aplicación de Marvel Unlimited para irte atrás a ver de qué se trata. Nada de eso, ¿eh? No había ni siquiera tiendas de revistas viejas donde ir a fuerza a buscar los números anteriores. No, no había eso. No existían. O sea, tan sencillo. No existían esos números publicados en español a la goma. Sí. Y el cómic tenía que ser lo suficientemente hábil para que, aún con esas deficiencias de información, entendieras que estaban pasando. Y, o sea, lo suficiente para que pudieras seguir la historia. Y, pues, francamente, lo logra. Desde mi punto de vista, se logra, ¿eh? Mira, yo voy a decir que sí, pero porque es así como yo lo leí y sí le capté, ¿no? Sí, como que a lo mejor ahora la gente es más exigente en ese aspecto, pero pues sí se le logra captar. Eso sí, hablamos de la época de Claremont, donde hay mucha exposición, hay muchos momentos de y este personaje es esto en cada número, ¿no? O sea, como que tratan de mostrar las habilidades de los personajes, quiénes son. Se repiten de repente sus nombres. Dices, ya vi esto en el capítulo 1, ¿para qué me lo dices ahorita? Pero va mucho por el mandato de James Shooter, que era de cada cómic de Marvel puede ser el primero de alguna persona, ¿no? Sí, eso es lo que siempre tú y yo decimos, ¿no? De que, oye, ¿por dónde empiezo a leer cómics? Agarra uno y a ver qué pasa. Exactamente. Y fíjate que otra cosa que quería mencionar de cómo se ve que eran otros tiempos, pues porque ahí en la aplicación vienen las fechas de publicación. Se publicaron desde febrero de 1987, recorrido hasta abril, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, sin ninguna interrupción, sin ningún tie-in, sin nada. Uh-huh. Y al mismo tiempo seguían corriendo las series de X-Men y de Fantastic Four. En sus... sí. Exacto. No era como que, ¡ay, interrumpimos el cómic que tanto les gusta para meter nuestro bodrio! No. Tampoco fue un crossover entre los dos títulos. O sea, estrictamente hablando, no empezó en X-Men ni siguió en Fantastic Four. No. O sea, es una miniserie aparte. Y te habla también de coordinación editorial, de pues, mientras que hacemos, ¿no? O sea, cómo avanzamos la historia de cada una y que esto no estorbe y que sientas que vale la pena leerlo, ¿no? Sí, es de veras que pues, la forma antigüita de publicar cosas, eso me... No sé, yo no lo tenía en mente, no lo tenía en cuenta. Está padre, está bonito. Hay muchas cosas que pues obviamente están pues ya muy rebasadas al respecto, pero una de las que quiero mencionar y que también tiene que ver con lo que estamos platicando de Subs acerca de qué tan poderoso era Subs aquí en esta película en comparación de otras, pues en este cómic honestamente hay varios personajes que también los sientes mucho más apegados al lado humano. Empezando porque en las primeras páginas, digo, empieza con un sueño de Franklin Richards, tiene una pesadilla de que los X-Men y los Fantastic Four se van a pelear, porque no hay de otra. Si de Franklin, que nunca has visto una... un crossover. Un crossover de superhéroes, pues tienen que pelear. Y en ese sueño que tiene, sueña que Wolverine se muere. Al día de hoy, Wolby es casi, es funcionalmente inmortal, desgraciado. Pero en esa época no, o sea, se podía morir, ¿eh? Sí, ya desde ayer me quedé de, oh, shit, es cierto, mira cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Y también, en su sueño, todos los X-Men están muertos, o sea, clavados en una estaca y todo, o sea. Hoy sí, también, dices, desde Franklin, ¿qué cosa sueña, no? Te voy a decir una cosa, la expresividad que les da John Bogdanov a los personajes, por ejemplo, cuando, en ese sueño todo loco, de repente, bueno, Richards, su papá, no nada más mató a los X-Men, mató a los Cuatro Fantásticos, a los demás, ¿no? Lleva en sus brazos, lleva a Sue muerta, como a un tipo sacrificio, o sea, bien evil el asunto, ¿no? Pero el pináculo de ese sueño es que el propio Richards se transforma en Doom. O sea, una visión de pesadilla. Pero tiene una cosa, el lenguaje corporal que le ponen los personajes y los diálogos y todo. Fíjate que sí me partió el corazón ver a Franklin así de, no, papá, no hagas esto, toma mi mano, yo te quiero mucho. Así de, ay, cállate ya, niño, me está rompiendo el corazón. Y sobre todo, ¿sabes qué? Y ahí vamos a poner honestamente un apartado especial para el señor Bogdanov. Que es algo que yo siempre me... Y tú lo sabes, yo me quejaba mucho de esos años. Había muy pocos artistas que sabían dibujar niños. Él sí sabe. Se ve como un niño. Se ve como un niño, sí, se ve como un niño pequeño. O sea, no un bebé ni nada, pero ni, tampoco un toddler. Es como que ya más 5 añitos máximo, ¿no? Uh-huh. Se ve como un niño. Se ve como un niño con proporciones de niño. La cabeza, la mirada, todo, ¿no? Fíjate qué mala onda. Bueno, por un lado, qué buena onda, por otro lado, qué mala. Que pues este haya sido uno de mis primeros cómics, o sea, que me acercaron realmente al mundo de los cómics, el mundo de los X-Men y Fantastic Four, bla, bla, bla, en donde pues todo el trazo es top notch, y después, se fue, no voy a dar nombres, pero váyase como que al cómics principios de los 80s, donde trataban de dibujar niños, y es de, ay, santo Dios, parecían Baby Jesus. Sí, se veían bien raros. Se veían raros, exactamente. Sí, no. Yo creo que una de las escenas de bebés más conocida también y infame también es con los hijos de Wanda. De Wanda y Vision. Que los dibujó John Byrne y parecían adultos con, no sé, o sea, como que, ¿qué les pasó, no? Sí. Oh, Dios, indescriptible. Sí, búsquenla. Está en absolutamente todos lados, pueden encontrar esas escenas. Oh, Dios. Mira, o eran los niños más feos del mundo, o los adultos más feos del mundo. En cualquiera de sus versiones eran seres humanos muy feos. Y siguiendo con el praising a John Bogdanov, la siguiente escena que vemos a Franklin buscando a su papá, así como consuelo con su papá, de oye, tuve una pesadilla. Richard, ¿qué está haciendo? Como siempre, haciendo ciencia y, o sea, distraído. Y es, le pide a su esposa, oye, no es mala onda, cuídame al niño, pero sin dejar de hacer sus cosas científicas, ¿no? Y hay una secuencia en la cual le habla como por el interfón, o sea, con pantallita y todo a Sue. Le dice, oye, ¿puedes cuidar al niño? Vemos la siguiente viñeta como en la misma pantallita donde está hablando, como que Sue despliega sus poderes. Y por atrás llega una sillita que se lleva a Franklin y en la siguiente viñeta se lo lleva volando. O sea, todo ese detallito en 5 paneles. 5 paneles y es mucho movimiento, todo pasa. Pasa un montón de cosas en esas escenas y son paneles para llevarte a la siguiente escena que son como que una secuencia de vuelo con Franklin en esa sillita invisible para llevarlo con su mamá. Se me hace... Lo pudieron haber resuelto de maneras muy rápidas en 3 panelitos, a lo mejor como que, sube, ve por el niño. Y luego ya, siguiente panel, empieza la conversación, en siguiente página empieza la conversación entre Franklin y su mamá. Pero no, se dan el tiempo de hacer ese recorrido y es muy bonito, o sea, como que te da mucho del carácter de Franklin, del carácter de Sue, del carácter de Reed... De cómo está la casa en la Torre de las Cuatro Libertades. O sea, ayuda mucho. O sea, y hasta después me puse a pensar que esa secuencia no solamente es para que se haga entretenido y más largo el cómic. De veras, aporta mucha información. Sobre todo, ¿sabes qué? Está chistoso que hayan dicho que le hayan dedicado tanto tiempo a eso porque pues, esta era una época en la que los cómics no es como ahorita que los tratan de hacer lo más largos posibles, ¿no? O sea, con poquita historia. En esos años la información estaba muy comprimida, muy contenida en un solo número y pues no tenían así como que la gran cantidad de páginas para hacer una historia. Pues, esta es una historia chiquita, 4 números, y se dieron su dulce tiempo para ello, ¿eh? Sí, la verdad. Y después de esa secuencia, o sea, ahí vemos que en su sueño Franklin soñaba que había un libro que convertía a su papá en el Doctor Doom, se lo hacía malvado. Y el libro existe y es el diario de Reed Richards. Y eso espanta a Franklin. ¿Eh? Ahí están, la verdad es que ahí me encanta en ese sentido cómo escribe Chris Claremont, que te va sembrando las semillas de lo que vamos a ver. Y luego nos vamos al otro lado del crossover, a los X-Men. Y algo que siempre noté desde la primera vez que leí este cómic, y a la fecha lo sostengo, siento que es más un cómic de los Fantastic Four, o la historia principal es los Fantastic Four, a pesar de que lo que más está en juego es la vida de uno de los X-Men. Sí, qué mala onda, ¿no? Se siente más como que, digo, no es cierto, pero pareciera que es el ego trip de Reed Richards. ¡Ay, Kitty se está muriendo! Básicamente sí. Y es donde aquí vemos esas cosas que para nosotros eran leyenda, ¿no? Cuando mucho tiempo no supimos qué era esto hasta que lo logramos leer. También por Beat, por cierto, que lo trajo muchos años después, ya en su segunda etapa con Marvel. Nos hablaban de que los X-Men estaban en la Isla Muir con Moira MacDaggett y recuperándose de sus heridas de algo horrible que pasó, llamado la masacre mutante. Y vemos que quienes están muy mal heridos es Nightcrawler, que pues está en coma. Este Colossus está atrapado en su cuerpo metálico. Y Kitty Pryde está atrapada en su forma fantasmal. Se está deshaciendo, está desvaneciendo. Y necesitan encontrar a alguien que pueda ayudarles en ello. Y también aquí, la primera vez que leí este cómic es de... ¿Magneto es el líder de los X-Men? Sí, o sea... Digo, sí habíamos visto ya la serie animada, ¿no? Pero sí, aquí Magneto es la mera onda. No hay Charles Xavier. No hay Cyclops. No hay Jean Grey. Nada. Y nos presentan a dos personajes que yo no conocía en su tiempo, que es Alex Summers, que dije, ok, es el hijo de, dijo, es el hermano de Cyclops. Y alguien llamado Longshot, que también, por cierto, era de las primeras veces que se unía, que ya se había unido al equipo. Y a Dazzler, que Dazzler sí la conocía, pero por el videojuego, el de las Arcadias, el no sé cómo se llama el videojuego, pero nada más era X-Men, creo. Sí. Básicamente por ellos los conocía. Y entonces, están en ese problema con que necesitan salvar a Kitty. Magneto dice... Eso sí, muy de... Me enteré que Richard tiene un aparato que lo puede hacer. Voy a hablar con él. ¿Ok? Sí, ¿y por qué? O sea, si no se sabe el chisme completo de por qué estaban todos estos X-Men medio muriéndose durante la masacre mutante en la pelea contra los Marauders. Kitty, ¿quién es el que le da en la torre a Kitty? Creo que es Harpoon, ¿no? Harpoon, sí, con su arpón con energía. Uh-huh. Se supone que no puede salir de ese estado como que inmaterial, pero pues lo que nos explican es que de a poco como que se va deteriorando la infeliz y la tienen que tener ahí como en una pecerota y como la única psíquica que tienen ahí es Psylocke, es quien la ayuda a mantener la cohesión, ya no digas de su cuerpo, sino de sus pensamientos. Hasta yo, con eso ese tipo de cosas, yo no me acordaba que estuvieran tan explícitas. Y creo que se debe a más bien al trabajo de lettering de ese entonces en español. Honestamente no lo sé, tendré que verificar en español, pero como que lo caché más fácil ahorita a través del diálogo leyéndolo en inglés. Sí, porque como bien señalas, el lettering de veras se hacía lo que se podía. Eran otros tiempos. Esto lo vivió Novaro, Novedades, Viz, todo mundo. Todo era muy mecánico. Digo, hablamos de que esto se editó en México por ahí del 95, más o menos, 96 tal vez. O sea, ya tiene un buen rato. Y si bien ya existían las computadoras, sí, no estamos tan viejos, ya existían. No, no como ahora. Y los programas de edición de imágenes eran primitivos. O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Digo, las mejores computadoras para editar imágenes estaban en ILM, por ejemplo, y estaban haciendo Jurassic Park. No estaban en una editorial mexicana haciendo cómics, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues todo esto era muy mecánico, muy... ya la tipografía ya no se veía como tanto como de máquina de escribir, pero pues seguía siendo muy, muy, muy limitado. Creo que alguna vez lo he comentado, Ricardo Cachuba, mi buen amigo Ricardo, que él fue traductor en BID muchos años, él tenía que cuidar lo que llamaban golpes de máquina, o sea, cuántos caracteres podían caber en cada globo, porque no había la capacidad para hacer el globo más grande sin alterar el arte, ¿no? Podía a lo mejor pegar, hacerle un pegoste ahí, pero no era lo ideal. Entonces, tenía que cuidar mucho eso, y muchas veces se tenía que ocupar, por ejemplo, las cajas de texto, cuando de repente en los cómics originales te ponían esto ocurrió en X-Men número tal, nota del editor, se volaban eso, y él decía como que bendito sea, aquí puedo meter más texto, ¿no? Puedo meter más parte del diálogo. O si eran globos de texto que tenían que empezar el diálogo en uno y luego continuar en otro, pues a veces incluso cortaban, eran cuatro en una palabra, en un globo, y fantásticos en otra. O sea, parecía cuatro fantásticos para que cupiera el diálogo. Era muy limitado, y ahora que lo releí, sentí bonito de releerlo, pero dije, wow, ahora me pongo a ver qué tanto han cambiado las cosas y qué en ese sentido, cómo se ha facilitado el trabajo, ¿eh? Sí, cierto. Y pues sí, yo creo que si lo leo ahora en inglés, seguro la experiencia va a ser muy diferente de cómo te tocó vivirlo a ti. Y está padre, o sea, es como que enterarse del chisme. Yo siento que es como enterarse del chisme completo. Ándale, exacto. Entonces, Magneto ahora va a buscar a Richards para pedirle ayuda para salvar a Kitty, mientras que los Cuatro Fantásticos se enfrentan su propia crisis. Sue encontró el diario de Reed de la época en la que estaba en la universidad, se puso a leerlo y lo que encontró fue terrible y es devastador para la familia. Y ya veremos después por qué. También nos presentan algo que me gustó mucho también aquí en su momento, cómo apreciaba estas escenas. Dedicaron algunos paneles a presentarte a otro personaje que, si bien ya no era para este momento parte de los Cuatro Fantásticos, ya había pasado su época como parte del grupo. Vemos a She-Hulk, y creo que fue la primera vez que yo vi a She-Hulk en cómic, ¿eh? Yo estoy casi seguro que sí, esa para mí fue mi primera vez de ver a She-Hulk en un cómic. Y la vemos, pues, estudiando, en una biblioteca, tomando cafecito, o sea, no sé, me gustaban mucho esas escenas, y en esa biblioteca se encuentra con Ben Grimm, que también está estudiando. Ella está preparando un caso para representar, o sea, como recrear el juicio de Magneto, que también ahí me va enterando, resulta que lo habían enjuiciado alguna vez, ¿no? Que es un gran número, es el número 200 de Uncanny X-Men, por cierto. O sea, fue un número de aniversario importante. Y lo que comenta es que en la escuela donde estudió van a recrear el juicio como, pues, para un ejercicio también como de, pues, entre abogados, entre estudiantes, de pues cómo representar un caso tan difícil, ¿no? Y está estudiando eso mientras del otro lado está fumando Ben Grimm, o sea, fumando en una biblioteca anyway, y está estudiando para renovar su licencia de piloto. O sea, es un superhéroe, es este thing, es la mole, y va a renovar su licencia porque es lo correcto. Dijo, ok, qué bonito, ¿no? Fíjate que esas escenas, desde que yo era chamaquito, como que eran de mis escenas favoritas en todo el cómic. Porque yo no estaba, o sea, pues algo que no veía, ahora sí que no veías en la tele, ¿no? No veías esos momentos tranquilos de los personajes siendo personas. Exacto, platicando de cosas normales, haciendo cosas normales también, o sea, está padre, ¿no? Haciendo cosas normales, pero un poco, pero de la manera totalmente, no normal. Porque cuando está esta Jennifer Walters, estaba ahí estudiando, estaba ahí leyendo, pues una, no asistente, sino las encargadas de esa biblioteca, le sube cafecito y le sube pan. Que se ve delicioso, ¿sí? Se ve bien bueno el pan, por cierto. Así como que, oye, pues lleno, quiero su pancito, ¿no? Y llenas de, oh, no manches, pues ando cuidando. Porque como, el demonio, luego pues hago malabares con carros, a ver quemo las calorías, ¿no? Sí, bueno, cosita, estaba padrísimo. Eran mis primeros contactos con ese tipo de interacciones. No manches, para mí era genial, ¿eh? La verdad es que sí, o sea, le daba mucho corazón. Que no todo era catorrazos y image de los 90s, ¿no? Pero bueno. No todo era invadir bases. Efectivamente. Y hablando de eso, o sea, también el cómic tiene que tener acción. Y sabes que las primeras escenas como más de acción que tenemos entre estos, en esos personajes, son entre Thing y She-Hulk salvando gente. O sea, y no de un supervillano, nada. Hay un desastre, una explosión en un edificio. Y ellos inmediatamente, o sea, se olvidan de lo que están haciendo, manos a la obra, y van a buscar cómo evitar que se caiga el edificio con relativamente poco éxito, porque pues serán súper fuertes, pero la física es la física, ¿no? O sea, si agarras mal una viga, se va a caer todo lo demás, ¿no? Sí, claro. Y en esas están cuando quien llega a ayudarles es, o sea, hasta el universo Marvel siendo el universo Marvel de los cómics, ¿no? Están haciendo eso y de repente, ah, mira, se atravesó Magneto, ¿no? Por ahí andaba por el vecindario y decidió ayudar al infeliz. Y también, o sea, yo estaba chiquito, yo pensé que Magneto era el malo de Marvel. Dije, pues, ¿por qué te está ayudando? ¿Dónde debería, no sé, haber causado el incendio o algo? Cosa que sí piensa de la Mole, ¿eh? Sí, ¿no? Y en retrospectiva, el hecho de que Magneto no llegara nada más a tocar la puerta de Richards de Richard, necesito tu ayuda, sino que hubiera como que ese acto de bondad de su parte, literalmente le abre la puerta en las siguientes páginas a que los Cuatro Fantásticos lo escuchen, ¿no? Sí, es... literal es, o sea, casi le ponen a audiencia, si te oigan, pues necesitamos su ayuda, porque uno de los nuestros está muriendo, ustedes tienen una máquina que nos puede ayudar, pues tiren paro, ¿no? Y Richard sabe, pues sí, te vamos a echar la mano, vamos a ver qué onda, ¿no? Pero para aquí ya lo hemos afectado, los demás no saben por qué, ni la Mole ni Human Torch saben por qué está todo afectado, todo chicopalado. Y Sue también está enojada, así como que, pues yo, este Torch lo que piensa es, uy, se me hace que están de pleito, ¿no? O sea, pues, bueno, no me meto, ¿no? Y se van, o sea, agarran el Fantastic Plane, se van a atravesar el Atlántico hacia la Isla Muir, y se llevan a She-Hulk. Y me encanta que este Game Grimes dice, ¿por qué viniste? Tenía por curiosidad. Ah, ok. Sí, tal cual. Eso está padrísimo de, oye, ¿ya no tienes algo que mejor que hacer? No. No, quiero ver qué onda con Magneto. Vengo de chismosa. Lo justifican también de que, bueno, si Magneto se pone punk, no va a estar de más tener acá pues, a un Hulk ayudando, ¿no? Pero sí, básicamente fue de chisme. Que ahora que, en retrospectiva, ahora que lo volví a leer, es de, claro, si estaba estudiando el caso del juicio de Magneto para su tarea en su escuela, pues tiene sentido que quiera ver, o sea, al Magneto reformado, ¿no? O sea, como que es un buen pretexto para que sea su caso de estudio para que vaya con ellos, ¿no? No lo había pensado desde ese punto, pero sí, claro. Ok. Y hay una conversación interesante entre Thing y Richard. Si se fijan, hay muchas cosas, pasan muchos eventos. Esos son cómics de esa época. Cada cómic tenía muchas cosas, ¿no? Sí. No todo se iba a un tallín. No, o sea, pasaban muchas cosas. Y en esa conversación es una diatriba interesante. Este Richard le dice, oye, no, en inglés no sé cómo sea, pero le pregunta, oye, Ben, soy cruel. Y dice, ¿cómo que cruel? Pues dice, no, pues no es que seas cruel, es que tú eres muy atinado, te pones a estudiar muchas cosas y crees que tienes toda la razón porque ya le diste mil vueltas, ya estudiaste a las cosas y estás seguro de que la respuesta es la correcta. Y si eso de alguna manera es una crueldad porque pues no te abres a que existan otras cosas. Dije, oh, ok, interesante postura, ¿no? Son pláticas fíjate interesantes que, entre ellos, ¿eh? Fíjate que es que creo que ahí el diálogo cambia mucho en inglés porque la palabra que utiliza Ben, bueno, primero Rey, después Ben, es ruthless. ¡Ja! No es cruel. ¡Man! Pues sí que le dieron otro tono, ¿eh? Yo insisto, es porque necesitaban hacer que cupiera el diálogo. Y cruel no, o sea, no. Es más bien, o sea, es más parecido a despiadado en español, ¿no? Uh-huh. Y ni siquiera despiadado, en español es merciless. Despiadado sino, en español. Despiadado en español, exactamente. No, o sea, ruthless... Realmente el término no existe tanto en español, es como que hacer las cosas, o sea, una vez que tienes un objetivo, hacer lo que sea necesario para llegar a ese objetivo. Eso quiere decir ruthless. Y a ver, descríbeme todo eso en un cuadrito de diálogo, pues está cañón, ¿verdad? Y luego con donde tienes que andar cuidando golpes de máquina, no manches. Híjoles. Yo siempre se me hizo tan rara la pregunta de Reed de soy cruel, así de cruel. Y la respuesta de Thing es de no es que seas cruel, es todo esto. Dije. Y fíjate que salvan bien el diálogo al final de cuentas, pero sí se me hizo muy extraño que Reed se llamara a sí mismo cruel, pero no, ahora entiendo más el la escena, ¿eh? Sí, digo que digo, la verdad es que sí, creo que coincido, cambio, o sea, sí lo, sí salvan la conversación, pero le tienen que salvar, porque empieza muy rara. Wow, dude, mind officially blown, ¿eh? De esas cositas por las que digo que vale la pena, siempre que puedan, que normalmente no se va a poder, traten de leer, si es en inglés, pues traten de, es un idioma muy conocido, traten de leerlo, si es algo en ese idioma de origen, pues tómenlo, ¿no? Es por eso que de veras el trabajo de los traductores, no se lo pueden encargar a las porquerías de estupidez artificial que tenemos hoy día y pasado mañana y el día siguiente, sencillamente no se puede, hay muchas cosas que requieren mucha sapiencia. Repite eso para los asientos más baratos, carnal, porque para que siga teniendo chamba, ¿no? De veras. Sí. Wow. Bueno, ¿cómo, si se reeditara esta historia, me encantaría traducirla a ver cómo lo resuelvo. Estaría bueno, ¿eh? Solo así te emociona, hijo. Yo así de, ¡ah, shit, fuck! Y llegan a la isla Muir, los cuatro fantásticos, con su aparatote, o sea... Se llevaron el aparato. No crean que es así como que algo portátil. Es un sendo aparato para salvar a Kitty, ¿no? Pero la tienen que cargar She-Hulk y la Mole, ¿no? Pues sí, con cuidado. Y Reed está... o sea, lo vemos dudando muchas cosas de... Es que, ¿qué tal si me equivoco? Porque el encontrar ese diario... Que es algo que siempre se me hizo muy extraño. O sea, según el diario sí lo escribió él. Pero dice que pero después dan a entender que el diario está editado. ¿Por qué? Después nos van a contar un poco más el por qué, pero el contenido de ese diario hace que Reed dude de que el accidente que creó los Cuatro Fantásticos haya sido netamente un accidente. Y ahora se cuestiona a sí mismo de si es lo suficientemente inteligente y capaz de salvar a Kitty con un aparato experimental que, pues, o sea... Sí se creó para cosas como lo que le afligen a Kitty, pero no es como que sea algo ya probado, testeado y aprobado. Es como que, pues, vamos a experimentar y a ver si sale, ¿no? Sí, es cierto. Y ahí va Richards a revisar a Kitty y regresa diciéndoles a los Cuatro Fantásticos, ¿qué creen? No puedo. Y eso es algo que yo quería comentar, que, o sea, Reed se mete ahí al cuarto donde estaba Kitty como pez, literalmente en una pecera. Se quedan platicando unos dudes allá afuera, pasa un rato y es de, no, no pude, al carajo. ¿Cómo que no? Igualmente, o sea, qué curiosa decisión editorial y creativa y demás de... Ni mostrar qué hizo Reed. Sencillamente ¿sí? Es de, voy, veo que no puedo y salgo todo derrotas. Se refuerza mucho lo que dices de, ok, sí, se supone que pues, es Fantastic Four contra X-Men y los X-Men también deben tener un punto muy focal al respecto, sobre todo porque tratan de salvar la vida de uno de ellos, pero 100% no, o sea, esa parte que para los X-Men sería muy importante, ni la vemos, ni nos enteramos, nos enfocamos en Reed. Es un muy buen punto, ¿eh? Porque una historia como esta hubiera dado pie a varias escenas, a lo mejor de Reed auscultando a Kitty, dudando de sí mismo con harto diálogo, no sé, ¿no? ¿Eh? Poniendo ahí unas maquinitas, o vete a saber. Simplemente es de, entró el doctor a consulta y salió con un diagnóstico muy feo, ¿no? Sí, de, no, pues, ¿qué crees? Se va a morir, ¿no? Se va a morir. Ah, ¿cómo? Sí, ya no puedo, sorry, se muere. Y Magneto siendo Magneto es de, no, no es cierto, mientes, o sea, tú dices, o sea, para esto es tu aparato, ¿no? Así, sí, pero pues no creo que jale, ¿no? No me atrevo a hacerlo. Y Magneto siendo Magneto es de, ah, pues, tú no te necesito tu aparato, me lo voy a llevar, ¿no? Sí, es como que, oye, dude, ¿seguro? Así que, bueno, en fin. Y ahí fíjate que, obviamente, entra aquí la máxima de no puede ser crossover entre... El título se llama Fantastic Four versus X-Men, ¿no? No puede haber crossover sin fregadazos. Para este punto en la historia, o sea, en la historia de Marvel Comics, pues estos personajes ya se conocían desde hace mucho tiempo. Los Cuatro Fantásticos y los X-Men han interactuado antes. ¿Por qué se habrían de pelear? ¿Quién desata, honestamente, quién desata la pelea? Es Magneto. Sí, por su hot. Ahí era medio hothead del buen Magneto. Y hablando de hothead, quien se pone también roñoso y se pone caliente el asunto, la antorcha. Cierto. Y obviamente, si alguien tiene mecha corta, es Wolverine. Entonces, no, receta para el desastre, ¿no? Se ponen buenos. La verdad, se ponían buenos los trancazos y algo que a lo mejor yo no me acordaba bien. todos esos trancazos se deben, honestamente, a la crisis de autoimagen de Reed Richards. Exacto, ya que los o sea, ese es el detonante. Pero los X-Men no estaban en ese momento. I take no bullshit, dude. Se están muriendo mis amigos, ¿no? Por lo menos, básicamente, la que era como que la hermanita de todos, ¿no? Ajá, y hasta después, hasta muchos años después, caí en cuenta de por qué se pone tan violento también el Wolverine. Pues básicamente es como su hijita. De todos, todas las pobres chamacas que han pasado por los X-Men, así como que Wolverine es el papá de todas. Sí, Kitty Pryde, Armor. Jups. Hasta tuvo una escuela, ¿no? Este tuvo una escuela, hazme el favor, sí, claro. Uf, excepto Laura, pero bueno. Ah, sí, su la que técnicamente es su hija, Nela, al demonio. En ese sentido. Hasta la presento como mi hermana, ¿no? Y Laura así, tu hermana, cabrón. Sí. En ese sentido se parece un poco a cierto murciélago con su hijito, ¿eh? Sí, como que Wolby y Bats deberían tener una taza que diga, pues, el papá más X de la vida, ¿no? Sí, exacto. Que bueno, también la abuelita de hoy no cooperaba, ¿no? Pero bueno. Bueno, ok, pero sí es tu hijo. Sí, ese sí es tu hijo de Davis, ¿no? Sí, sí, ese es el hijo biológico, pero los que quiero son estos, ¿no? Se dijo a tu madre, güey. Así de, ya imagínate, Bats ya de viejo así de con Damien, así de fui un buen padre, Dick, soy Damien. Soy Damien. Así de, yo no soy Dick, perdón, Tim, tampoco soy ese. Fuck, ¿quién eres? ¿Entonces quién eres? Y Jason, existo también, ¿eh? Oh yeah, you. Pero bueno, back to the X-Men, fantástico. No, pues tampoco soy ese. El otro hijo que tengo era negro. Tú no eres ese, ¿eh? O sea... Si no tenía una hija también. No, me lleva, ¿no? No tenía una hija asiática, creo. Sí, no, papá. No, papá. Bueno, va, ok. Así de, claro, Terry, perdón. Hasta con eso, ¿no? Ah, perdón. Tenía que desquitarme. Oye, así de, ¿Ace? No, ¿verdad? Los perrijos no cuentan, ¿no? No, pero en el futuro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ace era un perro, pero había otra, Titus, ¿no? No me acuerdo. Creo que Titus era el de... Creo que es la época de Damian, un poquito antes, no me acuerdo. Pero, o sea, uno fue Ace y el otro era Titus. Eso sí no me acuerdo, ¿eh? Y eran razas diferentes de perro, creo. Bueno, anyway... No tan, son un poco más olvidables que Crypto, porque Crypto es amor. Todo mundo sabe a quién es Crypto, maldición. Un pequeño dato curioso que surgió ahora con Crypto. O por el hecho de que está Crypto. Que es un dato bonito, pero espero que no le dé la vuelta. De que a partir de que salió la película de Superman ahora con Crypto, se incrementó. Una métrica en Google de búsquedas de perritos en adopción. Ah, okay. Yo digo, chido, estoy on board con eso, pero si van a adoptar un perrito, no es juguete, no es cualquier cosa, es una responsabilidad, háganlo bien. Claro, pues, ojalá, ¿no? Pero quién sabe. Sí, pero pues qué bonito por ese lado, o sea, que alguien le nació querer adoptar, o sea, no comprar, adoptar un perro, eso es muy bueno. En buena medida, ¿por qué? Porque pues, sí, el Crypto se ve como perro shirgo, corrientito, bonito. Ajá, sí, no es la clásica imagen de Crypto, ¿no? Que es como un, ¿qué? ¿Un labrador? Sí, ¿no? Como un labrador, bueno, sí. Supongo que es como un labrador. Sí, grandecito y acá. No, este es un perro shirgo. básicamente. Es un perro corriente y vulgar. Pues un poco más corriente que nada, pero... Y maleducado y... Ay, me encanta, me regreso a la Superman, me encanta el comentario de pues sí, no es un, dice, creo que Lois le dice, es solo un perro, pues sí, es solo un perro, y no es muy bueno, pero pues está solito, ¿no? Está solito, no lo va a dejar ahí, ¿no? Ay, subs, pues sí, claro, pero, ¿qué caray? Aparte mi prima me pega, ¿no? Si no se la regreso, ¿no? No quiero estar de malas con la prima. Que viene pendenciera, ¿no? Pero bueno. Es muy dependenciera, exactamente. Sí, anyway, pues acá, volviendo a X-Men en el número 2, pues sí, ahí hay batalla, ahí se pelean los X-Men contra los Cuatro Fantásticos. Y la situación se pone tensa y escala cuando Torch decide, voy a quemar a Wolverine tantito, al total no le pasa nada. Oh my god, quema a Storm, le quema el brazo a Storm y ahí es donde, ahora sí todo se fue al carajo, ¿no? Sí, porque ya atacaron, o sea, derramaron la primera sangre o quemaron el primer metro cuadrado de piel, lo que suceda primero. Rogue sale a ayudar también y Psylocke, o sea, caos en sus, y honestamente, para hacer como son básicamente dos paginitas de pelea, oh my god, o sea, las secuencias están muy bien dibujadas, sientes que hay acción, sientes cada fregadazo, se aprovecha Claremont a explicar los poderes de cómo funcionan los poderes de Rogue, le roba sus poderes a Ben Grimm, la vemos a ella como tipo la mole, o sea, no, están geniales estas escenas, y tengo bien poquitos paneles, están muy bien hechas, pues por eso, pues quién las hizo, ¿no? Sí. Y mientras tanto, allá en Nueva York, Sue está. Franklin tiene un sueño donde los ve peleando. Sue se acerca a su hijo, lo abraza, le dice: hijo, perdóname, o sea, te traje un mundo bien raro, no deberías pasar por esto, y todo es por culpa de que ahora pues, tenemos poderes y básicamente eres un mutante. Sí, eres un mutante. Digan lo que digan. Sí, o sea, aunque no digan que siempre no, así es mutante. Como a la fuerza que sí. Y pues la situación en la isla de Muir está más cañona. Y de repente entra un factor que no hemos mencionado. Por ahí rescataron un pescador X que estaba como en medio del océano. Y de repente ese pescador se convierte en un mecanoide, en una cosa rara. Y entra el factor así, o sea, si esto ya estaba tenso, se pone peor, ¿no? Uy, sí. Porque quien se involucra es el Doctor Doom en persona. Bueno, en holograma. En holograma. Sí, ¿y cuál es? O sea, ¿por qué Doom se involucra? ¡No más! O sea, es algo que siempre me sacó mucho de onda. Lo leo ahorita y voy a decir que se explica igual, pero más bien no se explica igual. Se mete ahí. Pues nomás para demostrar que es fregón, porque supongo que estaba aburrido, hacía mucho que no le hacía la vida difícil a Reed, nomás. Y de hecho su explicación, bueno, lo que traducen aquí, la explicación de por qué mandó al robotito y qué quería ahí, ahí te va, o sea, es así como que, en serio, pero bueno, tus motivaciones, Doom dice, he escuchado sus recientes problemas con los incursores, o sea, Marauders le pusieron incursores, ¿eh? Ok. ¿Hubiera sido qué? ¿Merodeadores, tal vez? Merodeadores es lo más pues, fiel, digamos. Aunque eso sí hubiera sido tan más larga la palabra, ¿no? Dice, tuve curiosidad por separar los hechos de los rumores. O sea, otro que también llega por curioso. No mames, llega. ¿Por qué? ¿No tenía otra cosa que hacer? Y dice, quise saber si dicho ataque representaba un riesgo para mis intereses. Bueno, ok, Doom siendo Doom, ¿no? Dice Doom, pero bueno. Y al saber que estaban en la isla Muir, ¿cómo sabía? Pues quién sabe, pero pues se enteró, ¿no? Envié este aparato a las instalaciones de McDaggett. Bueno. Está bien. Y entonces escuché, y básicamente después escuché el chisme de que traen la bronca con Kitty, yo los puedo ayudar, Richards es un inútil, Corsi Richards, y yo puedo hacerlo. Ahí me avisan. Laters, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que los Cuatro Fantásticos se largan. Sí, se largan, o sea, porque básicamente muera los corre. Es de, ya hiciste mucho aquí, ya vete a la goma, ¿no? Y se va bien derrotas, Reed. Pero eso sí, Reed todavía le dice, no pueden negociar con Doom, es un demonio, se las va a cobrar después. Pues no me estás ayudando, hijo, o sea, next best thing es esto, ¿no? Y es que se nos, o sea, yo también, como dices, ¿no? Estaba chiquito, no sabía el chisme completo. Pues no dimensionaba pues lo que significaba Kitty para los X-Men, ¿no? Pues va a morir esta, ¿no? Pero ya una vez que pasa el tiempo y te enteras y todo, es de, oh shit, pues es que por supuesto que estaban desesperados. ¡Kitty se estaba muriendo! Sí, no, o sea, tenían que hacer algo, ¿no? Y entonces, pues la siguiente opción es Doom, ¿no? No hay más, ¿no? Literalmente porque no tenían de otra. Sí. Por eso a mí siempre se me hizo así como que, Rick, todavía tienes los tamaños para decirles no negocien con él cuando tú los mandaste al demonio, pero bueno, ¿no? Pero ahí andan. Pero ahí andan, ¿eh? En fin. De regreso a Nueva York, o sea, Reed está acá así de, ay, lo habría podido hacer o no. ¿Qué tal si sí? Tengo dudas. Y de repente Ting se pone loco con él. Lo agarra así de su silla, lo estrella contra una pared. Que por cierto, esa secuencia en la que lo estrella en la pared y cómo dibujó el rostro todo apachurrado este Bogdanov. ¡Ah, dude! Chef Kiss, ¿eh? Sí, porque está muy bien hecho el efectito porque sí, ¿sabes? O sea, sientes que Reed es elástico, es como chicle. Y sientes el fregadazo, ¿eh? Sí, o sea, quizá no sea letal para él, pero pues de que le dolió, le dolió. Y ves a una mole furioso, o sea, verdaderamente furioso. Y algo que no había notado es que normalmente le ves sus ojitos acá, sus ojitos bonitos, pachones, ¿no? Y acá lo ves hasta con los ojos así en blanco, así de, como monstruo, así de, oh, fuck. Es el truco más viejo del sombrero, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro, sí, sí. Quieren hacer que su personaje se vea monstruoso, no le pongan pupilas ni irises. Y se va a ver mucho más de otro mundo, ¿no? Sí, exacto. Así como que, oh, shit, esto ya se puso feo. Tampoco quieran ser como Lainey Francis Yu, que hacía todos sus monos y honestamente era muy aburrido, pero bueno. Esa es la máxima de ¿cómo se llama? Síndrome en Los Increíbles. Si todos son super, nadie lo será. O sea, si todos les ponen los ojitos así, pues ya, pierde todo el chiste, ¿no? Me acuerdo, digo, van a decir de, oye, pues no están hablando de otra cosa. Okay, shut the fuck up. Esas son las razones por las que, por ejemplo, esa serie donde se muere esta Wasp. No, sí, Wasp. Ah, sí, en Secret Invasion, ¿no? Es una escena ahí donde se supone que todos están bien enojados, lo dibuja Lainey Francis Yu a todos sus monos con los ojos pelones, bueno, pelados, blancos. Y es así de, más bien parece que alguien no terminó el dibujo. Damn, es verdad, o sea, le quitó mucha, o sea, la expresión, se supone que estaba muriendo, yo la vi igual de, como escena de acción, la verdad. Y después así de que así de, todos se ponen acá en modo evil para no manches, se murió Wasp, qué mal. Pues parecía, insisto, o sea, son varios personajes ahí en la página, con expresión de compungido. Y pues otra vez, o sea, su truquito de no ponerle irises ni pupilas. Y más bien parece que no terminó el dibujo. Damn, dude. Wow, qué buena nota, ¿eh? En fin, digo, tampoco es como que sea fácil, ¿no? Pero, no sé, hay decisiones estilísticas que a veces siento que no jalan. Pero bueno. Back to Fantastic Four vs. X-Men. En las últimas páginas de este número, del número 2, se presenta el conflicto tanto para X-Men como para los Cuatro Fantásticos. Y otra vez, o sea, sé que quien tiene el riesgo más grande son los X-Men porque están por perder a Kitty. Pero, o sea, literalmente reparten el tiempo, digamos, el tiempo en página, el tiempo en pantalla entre los dos equipos, bastante bien equilibrado. ¿Cuál es el gran conflicto con los X-Men? Tienen que decidir sí o no a la propuesta de Doom. Al final van a decidir que sí. Y aprovechar de que Doom cure a Storm, porque quedó muy lastimada, quedó quemada, muy gravemente quemada por lo de la antorcha. Pero otra vez, la historia siempre sentí que fue más de los Cuatro Fantásticos, porque si bien la vida de Kitty estaba en peligro, acá el ego trip de, más o menos, no realmente, pero de Richards, pues está por deshacer a su familia y destruir a los Cuatro Fantásticos, literalmente. Reed básicamente les confiesa a todos, o les lee a todos, lo que es su diario, que él dice, no todo lo de aquí es verdad, o no está fuera de contexto, dice según esto él, ¿no? O sea, es curioso, siempre se me hace muy curioso eso. Pero es más, les cuenta a todos, o sea, hace un recap del origen de los Cuatro Fantásticos y hay algo que propone que él, habiendo estudiado los textos de Charles Xavier, cosa, obviamente eso es un retcon a la continuidad de los Cuatro Fantásticos, dice, cada vez va a haber más amenazas de otro mundo, ¿no? Y por ahí vemos un monstruito que, según yo, no es exactamente, no apareció en los Cuatro Fantásticos número 1, creo que no. Pero es un monstruito muy, muy de la época en la que Stan Lee y Kirby hacían cómics de monstruos. En la época todavía la época del Marvel primigenio, de donde salió, por ejemplo, Fin Fan Fulano y todos estos. Entonces, Richard dice, cada vez va a haber más amenazas sobrenaturales, extraterrestres, etcétera, y cada vez va a haber más metahumanos, pero tiene que haber una fuerza de respuesta a eso. Y dice que, bueno, su idea era enfrentar esas amenazas espaciales en el terreno neutral del espacio y no en la Tierra, por eso su cohete. Y viene la escena que todo el mundo conocemos, los cuatro fantásticos viajan en un cohete experimental, piloteado por Ben Grimm, y con los chismosos de Sue y Johnny a bordo, ¿no? A ver cómo presentan esto en la película, porque siempre que lo han querido resolver, la verdad es que es bastante estúpido, porque normalmente es de, pues van de chisme, ¿no? No aportaron mucho, ¿no? Sí, ¿no? Su apoyo moral y Johnny, pues nomás. On for the ride, ¿no? Recuenta el origen de los Cuatro Fantásticos y después lee de su... O sea, aquí hay un recurso que me gustó mucho, es que dice, esa parte Reed la cuenta de memoria. O sea, cierra el libro y se los dice. Y de repente, en la otra secuencia, cuando hace como la confesión más choncha, la está leyendo del libro, ¿no? Y dice que en ese texto, en ese diario, supuestamente, dice que confía que la estructura genética de cada uno de ellos puede... Es posible que obtengan poderes cada uno y se conviertan en eso, una fuerza de defensa para la Tierra. O sea, básicamente dando a entender, el accidente no fue tal, fue premeditado y les dio esos poderes. Cosa que para todos no está del todo tan mal el resultado. O sea, sí la intención es horrible, excepto para Ting, para la mole, que se convirtió en esa cosa, ¿no? Sí, y a cada rato le recalca a Reed de que, o sea, no nada más me hiciste esto a propósito, no sabías cómo ibas a resolverlo, ¿no? O sea, nunca pudiste resolverlo. Y a la fecha, ¿eh? A la fecha. Por cierto, spoilers de One World Under Doom lo resolvió. Bueno, de hecho, o sea, ha habido un par de veces que han podido poner al pobre de Ben... Otra vez como ser humano. Normalmente es con magia. Básicamente sí. O sea, y nunca es permanente, ¿no? No, nunca. Y esto pues acaba por... O sea, Ben se pone muy mal. Se va... es el primero en decir, pues yo me largo. También Johnny dice, pues tengo mucho que pensar, yo me voy. Ah, y todo esto enfrente de She-Hulk, que estaba ahí de metiche así como que, ay, de lo que me vine a enterar, ¿no? Oye, sí es cierto, también no había pensado eso. O sea, fue literalmente a ver de cómo estaba el chisme y salió con probablemente el chisme para el fin de semana de los superhéroes, ¿no? Así de, no sé, se va con Patsy Walker, déjate cuento, ¿no? O sea, ándale, sí. Te tengo un chisme, Patsy. No, hombre. Júntate más con los Cuatro Fantásticos, hay drama, ¿no? Ay, aquí sí que hubo drama. Y Reed lo que dice es, ¿en serio creen que yo escribí esto? ¿De veras me creen capaz? Pues tú aquí es tu diario, menso, ¿no? O sea, ¿cómo no vamos a creerlo si tú lo pusiste? ¿De veras creen que yo lo escribí? Porque yo también creo que lo escribí, ¿no? Vale, que esa es la parte que, pues sí, hay que ponerle un poquito, según yo, del suspension of disbelief. Porque más que creérselo, Rick tiene muchas dudas de veras escribí esto, de veras esto es lo que pensé, o sea, de veras no te acuerdas, en fin. La única explicación que yo le podría dar a eso es que Reed es tan inteligente, tan clavado, que a lo mejor no recordaba exactamente en qué orden puso sus pensamientos en aquel momento y después que alguien editó el diario, a lo mejor lo editó de una mala manera. Pero es muy difícil. O sea, si hubiera sido un diario electrónico, pues tal vez, pero en papel dices, es tu letra. O sea, ese es el único punto muy flaco en esta historia. Y lo he pensado desde la primera vez que la leí, ¿eh? Sí. Sí. Es que... Prometo que nos vamos a ir rápido después de esto, pero sí es como que... Coshi. Pero luego me pongo a pensar... ¿de qué otra manera haces que le lleguen estas dudas a Reed, ¿no? Pues sí, o sea, El punto de la historia era hacer que Reed dudara y sobrepasara esa duda y saliera avante, ¿no? Que saliera heroico después de todo. Pero ¿cómo le metías esa duda después de tanto tiempo, ¿no? O sea, era muy difícil de manejar. O sea, podrías haber involucrado lavado de cerebro, control mental, qué sé yo, ¿no? Te digo que estaba difícil. Sí. Mira, por mucho que me queje, pues no está... Está fácil. Fíjate que ahora que la volví a leer, te juro que la leí con... O sea, al menos la versión en español que tengo, con mucho más detenimiento de... Me estoy perdiendo... O sea, históricamente me he perdido de algo del por qué... ¿Por qué Reed no simplemente dice, esta no es mi letra, o este no soy yo, o yo no escribí esto? ¿Por qué dudar? Y te lo juro que sigo sin encontrar el por qué. Sí. Te digo, está... De repente, pues hay que seguir con el programa, ¿no? O sea, bueno, pues órale, va. Y hablando de eso, en el tercer número, es un número bastante... como hay un contraste muy interesante. Doom realmente está ayudando a los X-Men. Con un aparato muy sofisticado logra curar a Storm. La verdad, milagrosamente. O sea, habla de incitar los procesos curativos de... Como si tuviera un tipo de factor curativo tipo Wolverine, pero en un tejido normal. Y lo hace realmente. Por ahí hay algunas escenas de malentendidos de los X-Men contra los Doombots. Como que esas eran las escenas como que teníamos que tener de acción en el capítulo. Y creo que pues es como que los X-Men entrenando o peleando contra los Doombots por un malentendido. O sea, no podíamos dejar de tener escenas de acción. Pero en realidad las escenas de acción es lo de menos en este número, ¿eh? Sí, realmente el drama y lo canijo que pasa aquí en este número es que Kitty se quiere suicidar. Está muy cañón eso, ¿eh? ¡Uy! Y yo seguía más preocupado por el drama en los Cuatro Fantásticos. ¡La niña se está muriendo! Y se quiere matar, ¿no? Sí, porque ella, o sea, en su mente es de... No, pues estoy siendo más lata de lo que vale. ¿Cómo voy a dejar que pues, mis amigos le deban favores a Doom? ¡Pues me mato! ¿Y quién la detiene? Franklin. Franklin. Unas escenas muy bonitas entre ella y Franklin, ¿eh? O sea, Franklin con un corazón de oro, así de... Pues es un niño que no hagas eso, vale la pena, o sea, vivir, o sea... unas escenas muy tristes, muy bonitas. Hay una escena en la cual pues se salió de su capsulita esa, esta Kitty, para disiparse con el sol. Y cuando lo ve que está llorando y hasta eso en peligro de caer en una cornisa... se regresa a su cápsula y luego los ves como, o sea, no abrazándose, pero Franklin abrazando la capsulita. Unas escenas muy, muy bonitas. Y Loki de ahí, el dragoncito Loki de ahí, como que, ay, sí se salvaron. Y te digo, y todo esto en buena medida se tiene mucho ese efecto de que sí lo sientes y demás. Insisto, porque John Bogdanoff sí sabe dibujar niños. ¿Y qué crees? También sabe dibujar animalitos pachones. Sí, como el buen Lockheed, ¿no? Como el Lockheed. O sea, no hubiera tenido el mismo efecto si hubiera sido el Lockheed pendenciero que después sale en cómics más recientes de X-Men donde está borracho. Sí, no, acá es pachoncito, ¿no? Es como gato, pero en dragón. Sí, ándale, exactamente. Y también el número es mucho de cómo los Cuatro Fantásticos, cada uno de ellos, lidia con lo que... Con esta revelación y de alguna manera deciden reconciliarse y perdonar a Reed. La que tiene más sentido es cuando Reed, todos derrotas, ve que su hijo Franklin tiene una pesadilla y tiene unos momentos bien bonitos con Franklin donde lo conforta como papá. O sea, lo que no hizo en las primeras páginas de papá, tuve una pesadilla. Ah, sí, ve con tu mamá. Acá él toma acción. Se acerca a su hijo, lo abraza, lo consuela, le dice, te voy a contar un cuento. Unas escenas muy bien dibujadas, muy bien escritas en cuanto a ese carácter de Reed. Y Zula lo ve desde lejos y dice, ah, pues ves que será lo que sea, pero es un buen papá. Quiere a su hijo. Dice, no puedo creer que el que escribió eso y que tenía esa mente maliciosa de vamos a hacer esto a propósito, no puede ser el mismo que el papá que estoy viendo aquí con mi hijo, ¿no? Difícil, o sea, es complejo de entender, pero creo que más o menos lo logran resolver un poco, ¿no? Que para mí el que tiene la mejor resolución es Ben. Ah, también, qué chulada de escenas, carnal. ¿Por qué? Porque se va a hacer lo más humano del mundo, ¿no? Está todo chipil y ¿qué es lo que busca? Algo de compañía sin sentirse abrumado. Va a un bar. A un bar de un amigo suyo. Se empieza acá a echar sus cervezas, después unos cuantos whiskies, después le da hambre, pues echa unas hamburguesas y hasta se queda dormido el pobrecito ahí así de, ah, fuck me. Y ya se va, o sea, como que no sirvió de nada, quería como que sentirse más humano, pues no es humano, es la cosa, es de la mole. Y ya cuando se va acá del bar, todavía todo chipil, hay un accidente en la calle, una pipa de combustible se extrae contra un carro, todo se empieza a quemar, y pues es Ben el que termina por salvar a una niñita que se había quedado atrapada en un carro, ¿no? Y es ahí donde le cae el 20 de, o sea, pues sí, me pasó a fregar el elástico, pero pues, ¿cuántas personas se hubieran muerto si yo no hubiera estado ahí, no? O sea, sí es como que, oh, fuck. Ben sí tiene un corazón de oro, No por nada, durante muchos años ¿sabías que fue el personaje más popular de Marvel? ¿Es en serio? Prácticamente casi a la par del Hombre Araña, Oh, shit. La gente lo quería muchísimo. Y bien, o sea, y en estos cómics te das cuenta, pues, como por qué. O sea, porque creo que la caracterización que le da Claremont es muy, muy, muy apegada. O sea, está muy en personaje de Tink. O sea, es el tipo rudo con corazón de oro, ¿no? Sí, de veras, exactamente es eso, Como dicen, yo no lo conocí, pero dicen que así era Jack Kirby. Tipo rudo con corazón de oro, ¿no? Hace sentido. Y siempre lo dijo, que Jack Kirby era el personaje que más le gustaba y que con el que más se identificaba, era con la mole. Ok. Hace todavía más sentido. Sí, no. ¿Qué escenas tan bonitas, la verdad? O sea, escenas bien de acción, bien dibujadas, o sea, héroes siendo superhéroes. Como honestamente en la película de Superman, hacía mucho que no veíamos eso, ¿no? Uf, tenía mucho que no veía a Superman siendo super. Y acá los Cuatro Fantásticos salvando gente, o sea, ni siquiera peleándose contra Galactus, o sea, que eso también es padrísimo, o sea, ver contra Galactus, el Surfer, resolviendo crisis mundiales, o sea, sí, todo eso está padrísimo. Pero ver en este cómic, ver dos circunstancias así de hubo un accidente, voy a ayudar. Oh my god. Pues claro, son héroes, son gente que hace lo correcto. Qué simple y a la vez qué profundo, ¿no? Yo es por eso que siento que la película de Subs, regresando a Subs, funciona tan bien. Porque Subs simplemente va a ayudar a la gente y que los demás se preocupen de la política detrás de ello, me vale. Ajá, o sea, la gente iba a morir, ¿no? Y entonces creo que es mucho más fácil relacionarse con eso. Exactamente. Y como dices, las peleas, las escenas de pelea se hacen más tensas porque está salvando gente. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Bueno, gente y animalitos. Sí, de hecho. El último en también caerle el 20 es la antorcha, ¿no? Y su momento es más. Como que tiene que tener ese momento de reflexión con su esposa, con esta Alicia, que ¡uy! La primera vez que vi esto dije, ¡ah, qué mal rollo! Sí. Que después resulta que no era Alicia, ¿sabías? ¡Ah, caray! No, era una Skrull. ¡Ay, ok! Ya sé de dónde vienes. Okay. Muchos años después resulta que era Laia, una Skrull, pero bueno. Sí, de ahí. Ok, ya, va. Van bien los venados. Que yo creo que lo metieron así como para que, oye, como que la pareja de la mole, pues siempre es Alicia, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Skrull, ¿no? es la forma en la que Marvel resuelve todo. Al grado de que hubo toda una serie, un evento de eso, ¿no? Ah, pues Secret Invasion, justamente la que acabamos de mencionar. De criticar duramente del trabajo de Ben Francis Yu al respecto. Justamente esa. Sí. Toda una serie, muchos meses de decir Who Do You Trust, ¿no? Sí, y exactamente qué era lo que pasaba. Ah, pues para cada pifia que a Marvel ya no le gustó, era Skrull. ¿sabes cuál era el temor que muchos teníamos en aquel tiempo? Que dijeran, ah, el Iron Man que se puso loco y creó la Civil War fue un Skrull. Y qué bueno que no, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que sí, yo tenía ese, se van a ir por la fácil, ¿no? No, no fue. Ah, qué bueno. Un día del año. Y el número termina con, pues sí, ellos reconciliándose como familia. Y Reed dice, la forma en la que puedo demostrarme a mí mismo que sí valgo, que sí, que no soy ese que escribió esas cosas, estoy seguro que no fui yo, es, tengo que salvar a Kitty. Y dices, ok, o sea, un poco medio forzados desde mi punto de vista, pero es el hilo narrativo que traemos y es de, ok, lo último que hiciste fallaste, no puedes irte al pasado y arreglar lo del accidente del cohete, pero puedes arreglar esto. Y de alguna manera superar ese temor, esa inseguridad que tienes, dices, bueno, va. Y eso nos lleva al último número, que es donde vamos a ver cómo termina ese asunto, ¿no? Fíjate que yo tenía una idea, o sea, de cómo era este cómic. Yo me acordaba, ahora sí que me acordaba de otras cosas. Fíjate que por alguna razón yo tenía la sensación de que pasamos más bien más tiempo en Latveria que en donde sea que hayan estado, en la Isla Muir o Nueva York, cosas así. Y no, son solamente dos numeritos y no vemos. Y otra vez más entra ese punto, ¿no? Son solamente dos números que están en Latveria y solamente los X-Men. Durante el número 3, aunque sí están los X-Men en Latveria, no vemos mucho de los X-Men, vemos más a los Cuatro Fantásticos. Y es hasta el último número donde ya todos en Latveria, ya todos estamos ahí, ni modo de cambiar de ubicación física. Pero al punto al que quiero llegar es cómo en mi mente yo tenía la sensación de que pues esto era más bien de los X-Men, porque se trataba de salvar a Kitty Pryde y pues los Cuatro Fantásticos estaban ahí de metiches, ¿no? Y no. Realmente, ahorita, cuando lo leí, volví a leer los cómics, sí me sorprendí mucho que, no, o sea, número uno, la historia es volviendo a los Cuatro Fantásticos. Número dos, todas esas concepciones que tenía yo de, ok, o sea, todo el tiempo que pasamos en el Berry, todo el tiempo, como que número y un tercio, ¿no? Máximo. Pues pasan los años y uno se acuerda de las cosas de otra manera. Sí, sin duda. Soy bien raro. Me llama mucho la atención. Tengo ahora mucha curiosidad de leer otros cómics que leí así hace mucho, mucho tiempo. Y a ver cómo los veo ahorita. ¡Ah, Dios! Creo que será un ejercicio interesante. Y gran parte del último número es Doom diciendo, ahorita curo a Kitty Pryde. Aguántenme, estoy calibrando mis maquinitas. Y Kitty Pryde, me voy a morir. Aguanten, estoy... Y el resto del número es Doom de... van a ver cómo se salva a Kitty Pryde, pero primero tengo que hacer sufrir a Richards. Y también les dedicamos un buen ratito a los Cuatro Fantásticos viajando en avión de regreso a Latveria. Y para tener conversaciones interesantes, unas conversaciones ahí entre Sue y la Mole. Y también va de metiche otra vez She-Hulk. Hey, si ya empezó el chisme, pues que me den el chisme completo, ¿no? Básicamente, ese es su racional. ¿A qué viniste? Pues a ver cómo acaba este asunto, ¿no? Sí, ya está, se puso muy interesante como para no enterarme. Así de, ya se pelearon enfrente de mi cara, pues entre ustedes, a ver, quiero ver cómo lo resuelven, ¿no? Oye, nunca cambies, bendiga chismosa. Y fíjate que en retrospectiva es de, oye, como para mí, ¿para qué? ¿Por qué la necesidad de meter otro personaje además de los Cuatro Fantásticos y los X-Men? Pues un poco para equilibrar la balanza, los X-Men son más. Es que nunca lo había pensado desde ese punto, sí, claro, los X-Men son un resto. Ajá, incluso hay tres que están malitos, pero tienes a Havok, tienes a Longshot, Dazzler, Wolverine, Storm. Son cinco. Y Magneto, seis. Magneto, se decía, oye, espérate, Magneto, ¿qué anda, no? O sea, seis ahí, Y 6-4, pues no estaba tan chido. Ya le metes a She-Hulk, pues dices, bueno, ¿no? O sea, ya se compensa, ¿no? Y hasta para los momentos donde se tienen que dar cates, como que ya. Ya sientes equilibrada la pelea, ¿no? Y que siendo francos, o sea, tres de los Cuatro Fantásticos tienen poder ofensivo muy interesante. O sea, la Mole, pues, es fuerte y golpea, ¿no? La Antorcha quema. Sue tiene sus campos de fuerza. Antes, como la manejaban, simplemente era, pues, me desaparezco o hago campos de fuerza. Pero ahora tiene un poder que es muy agresivo. O sea, tus campos de fuerza pueden ser muy... o sea, como contusión y todo el rollo. El único que la verdad es que francamente en una pelea sí es muy inútil es el Mr. Fantastic. Sí, más le vale tener tiempo de hacer algo, porque si no, de oye Reed, ¿y tú qué haces? Pues me estiré. Que sí, o sea, puede ser más creativo, o sea, lo obliga el poder, su poder que es como más, es físico, pero es más raro, lo obliga a ser más creativo, ¿no? Pero en cuestión de fuerza, o sea, de a fregadazo, pues no, ¿eh? Fíjate que esa era, van a decir de las cosas que yo pensaba, pero bueno, ni modo. Hace muchos años, cuando salieron los primeros cómics de Miss Marvel, Kamala Khan, pues vean que ese era el asunto de Miss Marvel, el Envigan. Sí. Yo honestamente la comparaba mucho con Reed y yo sí decía, ok, Bambi, pero ¿qué tiene de Marvel esta pobre muchachita, no? Ok. Y fíjate que, tío, lo que es la vida de lo que es ser burro. Ese pues ese prejuicio que yo tenía contra Mr. Fantastic de que es el más inútil de los cuatro fantásticos y le quitas el cerebro. Eso es algo que me impidió en su momento seguir la serie de Miss Marvel, así como que es otra Mr. Fantastic, pero o sea, le quiero ser interesante, pero Mr. Fantastic sin ser inteligente no es interesante. Yo tenía cada tontería, en fin, moving on. Tan es así que no le tuvieron fe a la serie, a Iman Belani, de que los poderes fueran esos, por eso dieron cositas de energía, ¿no? Tienes la boca atascada, razón. Pero no sé si no le hayan tenido fe o no querían. Mira, no sé, yo a quienes no les tengo fe son los ejecutivos de nada, ¿no? Entonces, en mi cabecita es como que, ay, piensa que todos somos burros y nos íbamos a confundir de que hubiera dos personajes con poderes parecidos, ¿no? O sea. Ajá, y que no son realmente parecidos. O sea, no es lo mismo el Envigan que. O sea, el elástico puede ser otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no, ni de broma, pero bueno, en fin, es lo que parece. Qué cosas, mi hermano. Pero bueno, total que llegan a la Latveria a hacerla de jamón así. Bueno, no hacerla de jamón, pero oigan, sí quiero ayudar. No, pero pues, realmente no estás ayudando, ¿no? De veras, ¿no? Y Doom lo toma de, Richard, vienes a tratar de ganarme, ¿no? O sea, no puedes aceptar tu derrota, ¿no? Y quien tiene que hacer entrar en razón, porque otra vez se pelean los X-Men y los Fantastic Four, hay muy buenas escenas de pelea, ahora Rogue se roba los poderes de Torch, no los poderes de la Mole. Y quien nos tiene que hacer entrar en razón es Franklin, así de, a ver si ya dejan de hacer su crossover porque está muriendo Kitty. Ah, sí, cierto, ¿no? Ay, usted perdone, señorita Franklin, si ahí voy. Así de, stop fighting, stop having so much fun here, ¿no? So, sí, de Franklin, déjanos pelear cada vez que para esto vinieron a comprar nuestro cómic. Y Doom ve todo eso desde su torre, así de, mira, vino Richard, o sea, lo voy a humillar, que vea cómo yo sí pude salvar a la niña y él no. Y aquí entró un punto también que dije, ok, entonces no es tan mastermind como pensaba, porque voy a ver más de cerca a mi enemigo, ¿no? Simplemente voy a ver cómo viene bien derrotas. Y con un, o sea, ajustando su visor así de, trae el diario, puedo usar eso. O sea que nunca era el plan realmente, ¿no? ¡No! Es de, mira, las cosas se alinearon, ya puedo hacerlo sufrir más. ¿Por qué? No más. Eso es algo que, fíjate, pero no se les el cuento largo. Hay una bronca, sí logran salvar a... No logran reversar el estado de Kitty, pero sí evitan que se muera, ¿no? Y dice que a la larga sí se va a recuperar, pero... Exactamente, que nunca he visto cómo se recupera. Algún día lo investigo. Y pues tiene su pachanga y demás. Y están todos bien felices y Doom siendo, pues, el host de esa pachanga ahí en la Latveria y demás, y todos siendo muy civilizados y demás. Lo que yo pensaba cuando era más escuincle era de, pues no, que son enemigos, no debería... O sea, ok, ya demostró que acá Doom es mejor o la fregada. Vete a saber, ¿no debería ahora empezar a, no sé, ver cómo apuñalar a Reed Richards? No, en ningún momento en esta miniserie las intenciones de Doom era dañar físicamente ni a Reed, ni a Sue, ni a Ben, ni a Johnny, ni a los X-Men. ¿Perdón? Ni a los X-Men. ni a los, tampoco quería dañar a los, no, no tenía la intención de causarles, de matarlos, mandarlos a una dimensión, a la zona negativa, nada, no, ¿qué era lo que quería hacer? Fregar, sobre todo a Reed, y demostrar que él era fregón, su ego trip, y hacer que Richard sufra, nada más. Sí, porque Corsi Richards, ¿no? Sí. O sea, por un lado sí me quedaba de, mendigo viejo mezquino, pero por el otro lado, qué divertido es el viejo mezquino. Y muy en personaje, o sea, ¿de qué le sirve matarlo y ya, no? O sea, tienes que hacerlo sufrir de, mira, soy mejor que tú, Richard, y lo tienes que admitir, ¿no? Y siendo súper honestos, creo que ese es ese es el punto por el que hasta ahorita ninguna adaptación de Doom me ha funcionado, ¿sabes? Porque siempre es el de voy a ser violento contra mis enemigos y los voy a ver cómo me los escabecho, pues porque soy el malo, y Doom no es así. Ah, sí, o sea, Doom sí es, o sea, sí es un villano, o sea, sí, claro, pero no es ese tipo de villano, no está loco. O sea, Doom es lo que quieras, pero no está loco. Sí, o sea, es un dictador cochino y gobierna su nación con mano de hierro, bla, bla, bla, pero él no va y va, no hace planes para ver cómo puede matar a los Cuatro Fantásticos. No es Norman Osborn. Es un muy buen punto. Sí, es cierto. No es Norman es otro tipo de personaje. Norman incluso era contra... O sea, Norman originalmente y Spidey por mucho tiempo, incluso era personal. Sí, o sea, Norman sí quería matar a Peter y no nada más quería matarlo, quería hacer que sufriera antes de matarlo. O sea, era y no quería matar a Spider-Man, quería matar a Peter. Era personal. Doom es muy personal, pero no quiere matarlo. Es simplemente desde, ve qué fregón soy yo y tú no, Richards. Oye, ¿no lo vas a matar en algún momento? No, eso que le... Yo creo que en la mente de Doom es de, ¿y esto qué tiene de interesante? Exacto. También cosa muy diferente a Lex Luthor de Superman, por ejemplo. Luthor sí. Él estaría feliz de que Superman dejara de existir. Doom, estoy seguro que lo último que quisiera es tener que matar a Reed Richards. Tan es así que, o sea, ¿sabes cuál fue una? Aquí fue una estocada interesante al ego de Richards, pero la más grande es cuando literalmente salvó a su hija, a Valeria. Sí, y el hecho de que Valeria lo quiere es algo que a Richards le puede, ¿eh? Es su ahijada. Sí. Es su ahijada, ¿y qué creen? Que es buen padrino el infeliz, todavía peor. Oh, dude, algún día tienes que leer, te tengo que prestar ese cómic. Es uno que ¿cuál? Se llama Doom. Ok. Escrito por Jonathan Hickman. Y con arte de... ¡Ay! Chuck Brown, no me acuerdo. Es el que dibujó... Se me fuerte su nombre, pero es el que dibujó Beetroot. Ah, okay. Ah, sí, que salió hace poquito, claro. Sí, que yo lo compré en Treasury Edition, se ve así precioso el arte. Y básicamente es una historia de Doom y Valeria. Ok. Y oh my god, o sea... ¿Entiendes? O sea, ves mucho de esa relación entre Valeria y Doom y dices, o sea, sí, Valeria es la hija de Reed y de su mamá y sí los quiere y los adora, pero honestamente, ¿con quien tiene más afinidad en la vida es con Doom? Porque se supone que también Valeria es una maldita genio, o sea. Sí, lo que Franklin Richards no. Sí, no, definitivamente el pobre niño no, ¿eh? No, Franklin es súper poderoso, lo que tú quieras, pero no es el intelecto de Valeria. Digo, yo sé que era muy niño en ese entonces, pero se ve, o sea, veíamos que no iba a ser genio desde que se juntaba con la Power Pack. De hecho, hay una mención a Power Pack en este cómic, de hecho, ¿no? Por ahí. Claro, ¿por qué? Pues en ese entonces, Franklin tenía varias aventuras con la Power Pack. Yo que leí todo ese ómnibus. Sí, hay muchos momentos donde ya cuando llega Franklin, es así de, shit. Ya vimos los genes de genio en dónde quedaron, No fue aquí. Pero nunca fue un número de Power Pack, ¿verdad? No realmente. O sea, se juntaba con ellos pues, como que eran de la edad, ¿no? Sobre todo con esta Katie, que es la menor. Ya. O sea, pero era como que el primo, ¿no? Es como She-Hulk y los Cuatro Fantásticos. También daba chismoso, ¿no? Fuera de broma, sí, de veras, es algo que Lois Samuelson hacía mucho. ¿Cómo metían a Franklin ahí? Pues iba de metiche, el triste escuincle. Niño siendo niño. niños siendo... Pero se la, exacto, pero se la compras porque son niños siendo niños. ¿Por qué se la compras a Chris Claremont haciendo que, She-Hulk se metiera de metiche con los cuatro fantásticos? Porque es una persona normal. Ok, sí, es una Hulk, pero es una persona normal, le da curiosidad. Ajá, y ya la involucraron en el chisme, pues solamente lo todo, ¿no? Y aparte va a haber pachanga en Latveria cuando esto acabe, pues por supuesto que me quedo. Sí. Oh my god. O sea, y sí, o sea, el número termina con una revelación que francamente sí es bien chalacafluki. Sí, no me encantó. No. De que, es que Doom editó el diario. ¿Really? Y que las dejó sembrado ahí como para que algún día rindiera frutos su maquiavélico plan y casualmente fue en este, ¿no? Mira, o sea, no me encanta. De veras no me encanta nada de eso. Pero se refuerza mucho mi punto de Doom es cretino con Reed y punto. Ajá, o sea, se iba a meter hasta con su mente, ¿no? O sea, ¿y por qué hiciste eso? Pues más para fregarlo. Me cae mal el infeliz. Oye, pues mátalo de una vez. No, no tiene nada interesante matarlo. Me encanta fregar al desgraciado. Corsi Richards, ¿no? Corsi Richards. Pero eso es genial, esa parte de Doom, ¿no? O sea, por más que, miren, y sí, por más que me lo quieran hacer como el uno de los más grandes peligros en el universo Marvel, sí y no. Puede serlo si quiere serlo, pero siento que en buena medida él no quiere. Tú, de veras, o sea, y tienes toda la razón, y de veras que no sé cómo va a acabar este asunto, pero tienes que leer One World Under Doom, ¿eh? Me está gustando mucho la premisa y es un Doom en su gran potencial y dices... He leído hasta el número 3 y fíjate que es algo que me... No, es el número 2 que es el que lleva acá en la aplicación. Es algo que me gusta en ese sentido de que Doom... Sí, quería hacerse del ojo de Agamotto y ser el super fregón de todos, pero no es como que vamos a hacer a todos mis... O sea, no es Apocalypse en su trono de cráneos. Exacto, eso pensé. Justamente eso pensé. O sea, no es ese. De que, es lo encuentro el aroma más relajante. Fuck you, dude. Y su achichincle ahí, que ni me acuerdo quién era así, de pues, lo que usted diga, señor Apocalypse, pero apesta, ¿no? Y el Apocalypse de menso me bajo para no perder cara, pero sí huele bien feo, ¿no? Pero ya me iba a ir, ¿no? O sea, tenía que llegar este infeliz, ya ni modo. O sea, no, de un... Literalmente... Con tal de que vean que es bien fregón, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Aumentando la calidad de vida de todo el mundo. Y los demás, todos así de, pues, qué bien. Y Richard y los demás, no, es que es Doom. Pues sí, pero mira, ¿no? O sea, pues sí, pero nos dio seguridad social y derechos humanos básicos, ¿no? Derechos humanos básicos, es como que... Fíjate que bueno... Pueden irse en paz, la misa ha terminado. Hay una tesis muy interesante, no me acuerdo el nombre del dude que le hizo, ya falleció, era un... Me parece que ya falleció. Les tengo que dar el dato completo, se los busco la siguiente semana. Pero hubo un dude que alguna vez leí al respecto de... la principal crítica a los superhéroes, pero no, ni siquiera a los superhéroes en general, sino a los de Marvel. Que los grandes, grandes superhéroes de Marvel realmente nunca... pelea por otra cosa más que mantener el status quo. Incluso en DC eso no pasa, casi no pasa. Si te das cuenta, DC sí es de salvar acá el día, por supuesto, la fregada, pero salvo por Batman, que es el super cop. Pues sí. Los demás sí tratan de hacerla, o sea, dentro de lo que pueden, como que hacer la vida de los demás, que sea mejor, que tenga una mejor vida. Sub, sobre todo. Sí, claro, ok, sí. Y en Marvel eso no pasa. ¿Cuándo has visto que los Avengers, o sea, porque esto que vimos en la película de Subs, yo otra vez me meto en ese punto, otra vez que vimos en la película de Subs, deteniendo una invasión unilateral de un país a otro. No. Y nomás porque sabe que es lo correcto. En el universo Marvel, o sea, y eso se manejó. Incluso desde el punto de vista, o sea, mal ejemplo, yo lo sé, pero ¿te acuerdas de los Ultimates de Mark Miller? O sea, por supuesto que es mal ejemplo porque él lo escribió, ¿no? Feliz ese. Pero o sea, eran lo más militarizado del mundo. Cierto es. Y ese era como que el spin fresco y nuevo que le querían dar al universo Marvel. En aquellos años, los 2000, carnal, era otros tiempos, ¿no? O sea, wow. Y que siento que, y yo coincido con este dude, que permeó mucho Lo vemos en las películas de Marvel. En todos donde hay Avengers, es para regresar al status quo. No quieren. O sea, si hubiera habido una guerra entre dos países, Stark lo intenta. O sea, Stark en la primera película de Iron Man lo intenta, pero no por. O sea, sí, porque se siente mal por las personas que se están muriendo, pero más bien porque se siente responsable porque él estaba proveyendo de armas. Pero una vez que hace su acto bueno del día, a la goma ya no se vuelve a aparecer, ¿eh? Es que creo que hasta está en el nombre, ¿no? Avengers. Ellos vengan, o sea, sobre los hechos que ya están, no protegen, ¿no? Y es más o menos la tónica con los personajes que uno podría considerar que pueden literalmente cambiar el mundo en Marvel, ¿no? O sea, los Avengers, alguno que otro solito como Thor, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, más o menos, ¿no? O sea, también es eso. Hay muchos personajes de Marvel que no tienen la capacidad para eso. Otros que pues, hacen lo que pueden, pero, o sea, Spidey, ¿el qué tanto puede hacer? Sí, no, y él literalmente, o sea, pues, hace lo que puede en el scope que traen, ¿no? Sí, o sea, que sí, todo el mundo quiere Spidey, bueno, más o menos, ¿no? Jameson no, pero todo el mundo quiere Spidey, ¿no? Sí, pero es un dude que es más fuerte que el promedio y se pega en las paredes y se columpia, bien por él, ¿no? O Daredevil, pues es el crimen básicamente, o sea, y es un gran ejemplo, él sí es héroe de la gente, ¿eh? Al grado de que es hasta abogado, pero hasta como abogado pues tiene todas las limitaciones del mundo, ¿no? Ajá, exacto, tiene limitaciones, pero Daredevil no, tiene que, él sí puede patear traseros, ¿no? Y no es algo que se vea comúnmente, sobre todo en las historias de Marvel, y dije, mira, es un buen punto, ¿no? Y que es algo que muchas de las grandes historias de DC... Sí tratan de hacer. Ponían por ahí el ejemplo, ¿te acuerdas? Pues, All-Star Superman. Claro, ¿no? Sí. Superman se estaba muriendo, ¿y qué era lo que quería hacer? Dejar un mundo mejor. Dejar un mundo mejor. ¿A través de qué? De ser Superman, de la tecnología que él tenía y todo eso. Es de, ¡holy shit! Tú tienes... O sea, sí. No contamos a Batman porque es un policía, ¿no? Pero de ahí en fuera, sí, claro. Sí, las versiones de Batman donde hay momentos donde con su fundación Wayne quiere hacer cosas y todo, pero ok. Sí, como que no se la compres mucho, ¿no? Sí, cuando vemos otras grandes acá historias de DC, sí es como para cambiar el status quo del mundo. Kingdom Come, ok, no ha salido muy bien, pero lo intentan, ¿no? Sí. O sea, y esas historias no existen en Marvel. Sí, son más... Son más del conflicto, o sea, realmente entre dos fuerzas opuestas, pero no hacia el beneficio del mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, si acaso evitan que esa otra fuerza destruya el mundo, pero es evitar que lo destruya y se acabó. O sea, no mejorarlo, ¿no? Exactamente. Es tal cual eso y es... No sé. Es algo muy interesante, se me hace pachón. No sé. Pues para reflexionarlo, ¿no? Y luego me pongo a pensar, pues, ¿qué haría yo con un... Con algunos personajes que tratan de cambiar su mundo para bien. Honestamente hubiera sido como He-Man. Trataba de hacerlo con los segments, salía muy bien. Después ya dejaba de vender y me regresan todo al status quo. Que fíjate, los Cuatro Fantásticos tienen el potencial de cambiar el mundo. Pero ¿sabes quién lo pudo hacer más? La Future Foundation. Es cierto, sí, claro. Porque ellos sí, o sea, era una fundación para eso. O sea, y con mentes haciendo cosas... Para resolver el mundo, y eso está bien. No duró mucho, pero lo intentaron, ¿no? Ay, es por eso que... Sin decir que Krakoa debía extenderse más, porque, insisto, ya perdió chiste como poquito antes de la mitad. Pues era lo que tenía, ¿no? O sea, era un mundo mejor aunque sea para los mutantes, y eso era muy divertido. Sí, por eso es que los cómics de ahorita de X-Men, pues no, dude, pero bueno. En fin. Pero este cómic, Fantastic Four contra X-Men, de verdad no tiene desperdicio, es muy divertido. Es quizá mi única crítica ahí, hay momentos en donde sí es mucho moping de Reed Richards, ¿eh? Ah, oh, sí, casi todos los números. Si a ustedes por alguna razón les cae mal Reed Richards, entonces léanlo porque lo van a ver siendo miserable la mayor parte del tiempo. Y mis dos puntos, que, o sea, lo del diario y que es un, o sea, es un plot point que mueve la historia, pero es, se detiene con alambres. Y el que Doom lo haya editado y todo eso, se detiene con alambres. Hay otras cosas muy interesantes, pero es eso en particular. O no lo pensaron bien, o necesitaban más tiempo. Pero francamente, es muy débil eso para conflictuar tanto a Reed desde mi punto de vista. Pues sí. O sea, ni modo, ¿no? Es lo que había. Pero generó unos buenos cómics, aunque sea. Lo más fuerte de este cómic, lo que más te gustó, lo que más rescatas, carnal. Es el trabajo de John Bogdanoff. Mala onda. Ah, increíble. Fantástico, ¿eh? Es increíble, de veras. ¿Y sabes qué? O sea, fuera de y a nivel guión, fuera de pues esas cositas que ya mencionamos, es la interacción entre los diferentes personajes. No, es bien curioso que quizá no, ahorita ya no lo veas uno tan interesante, pero pues es que dente chance, estaba chavo, se me hacía fácil, eran de mis primeros cómics, y literalmente ver... Como, pues esos fueron mis primeros pininos de saber de que estos personajes convivían en el mismo mundo. Eso era bien pachón para mí. Es de holy shit, ¿no? O sea, se agarran a golpes de repente y después se contentan y algunos son medio amigos. Era bien interesante. Dentro de todo, o sea, aunque digo, ya está muy rebasado. Es padre ver es cómo interactúan entre ellos tantos años después, ¿no? ¿Sabes sobre todo por qué? Porque muchos han cambiado muchísimo. Sí, fíjate qué es eso, qué buen punto. De repente decimos, es que los cómics superiores nunca cambian nada. Pues no realmente. Ahorita Moira, para empezar, ya es mutante, y dos, nadie la quiere, ¿no? Magneto trató de ser pachón, después ya no pudo, pero otra vez es pachón y... es una pachanga ver cómo se ha desarrollado Magneto. Rogue, santo Dios. Kitty. Kate, pobrecita, de veras. Ay, pobre... De Kitty, de veras, pero... Pachón, Wolby. Oh, claro. Wolby es un caso bien curioso porque con tanto reflector uno pensaría que es el personaje de Marvel que menos ha evolucionado y no. ¿Qué creen que no? Ha pasado por momentos bien difíciles, bien duros. Ha crecido como personaje. O sea, la verdad es que sí. Ha tenido muchas facetas muy interesantes y siguen haciendo cosas interesantes con él. No es nada más el dude enojado de las garras que va a Japón a sentirse Ronin, ¿no? Sí, exacto. O sea, tiene más matices, ¿no? Eso está muy padre y no sé. Y de los Cuatro Fantásticos igual. O sea, no son los mismos que acá. Franklin es ya creció, es diferente. La dinámica con una hermana, con Valeria, es muy diferente. La tónica con el... O sea, pareciera que en la superficie todo es igual, pero realmente no. Doom también ha cambiado. Sí, hasta Doom, exactamente. O sea, sí los reconoces hoy, si lees esto, los reconoces en aquel tiempo, pero... O sea, con todo y que sí, o sea, se regresan ciertas fórmulas y que el back to basics cada rato y cuando un escritor nuevo quiere hacer los grandes éxitos, no sé, voy a poner a Galactus, voy a poner al Surfer, voy a poner a Doom. O sea, sí, claro. Vuelve a pasar, pero o sea, si te pones a verlo, como bien señalas, han cambiado los personajes, y es bien divertido ver la época, cómo eran y qué tanto de los que hoy conocemos, qué tanto había, ¿no? A mí me encantó eso, muy divertido poder leerlo ya completo ahora sí, con el diálogo, como debía ser, padrísimo. Altamente recomendable si tienen la aplicación de Marvel Unlimited. La verdad, ahí sí se los reconozco. Pones ahí Fantastic Four X-Men, nada más, y te aparece el resultado, te da la miniserie y tú eres feliz. Y si lo quieren en impreso en inglés y les gusta también las ediciones chonchotas, en el tomo de Masacre Mutante está este. Sí, en el ómnibus. Es casi el epílogo. Ajá, básicamente sí. Y está padre ese ómnibus porque se enteran de todo el chisme completo, ¿no? Ajá, desde el antes, el durante y el después. El antes está feo. El durante sí. Está peor. Y el después dices, bueno, a ver, ¿no? El después es pues esto que ya quedó, ya que. Y luego vendría Fall of the Mutants y bueno, es una bronca, ¿no? Ah, bonitas épocas de los X-Men. Bueno, ¿cuándo no han tenido épocas bonitas? Bueno, sí, sé cuándo. Ahorita, pero bueno. Ahorita está 2-2, o sea, no puedo decir que sea la peor época de X-Men tampoco, ¿eh? Ah, no, yo he vivido peores, pero... Es lo que te iba a decir, hemos vivido muchas peores. No es la peor época de X-Men, ni por error, o sea, de veras, no. Pero es que es lo que normalmente pasa, viene de un... Cuando uno sale de un peak muy alto, lo que venga siempre lo vas a sentir muy abajo. Siempre, siempre. Ahorita estamos X, normal, en el promedio. Ándale, sí. Ebrosh X-Men, ¿no? Exactamente, así que... Pero bueno, chill the fuck out, de veras. No es lo peor ahorita que estás haciendo X-Men. No, ni de broma, ni cerca. Pueden, o sea, disfrútenlo, no pasa nada, ¿no? Hay un par de títulos que todavía siguen ahí que... miren, yo no los compro, pero tiene un par de cositas interesantes, quizá. Me dicen que el de Storm es muy bueno. Dicen que el de... Dice que el de Psylocke, pero hijo, el personaje nomás, el personaje solito nomás no me entra, pues ya ni modo, es, sí, se los debo, no lo voy a seguir. Dicen que el de Gail Simone tarda mucho en ponerse interesante. Miren, les creo, pero también están caros los cómics y como para arriesgarme, pues no, la verdad, no siento que valga la pena. El de Magic empezó bien, pero no sé. No sé cómo explicarlo, siento que no avanza. Dicen que la mini que estuvo muy buena fue la de Dazzler. Me gustaría verlo, a ver qué tal. También a lo mejor podría echarle el ojo una vez que ya salgan acá en este Marvel Unlimited. Es lo bueno de la aplicación, ¿no? Puedes ver ese tipo de cosas, no gastas un centavo. Quizá le dé a yo, o sea... Mira, la única razón por la que de veras el mendigo título de Gail Simone medio me llama la atención es porque tiene a dos de mis X-Men favoritos ahí. ¿A quién? A Kurt Jupes. Con eso, ¿no? Pero tengo medio, ¿no? Porque así como que el récord de cómo han utilizado esos dos personajes en los últimos años... salvo por Cy Spurrier... No sé, dude. No sé. Ay, se dio el lujo de meter a Outlaw. ¿La metió? Sí, un número creo, uno o dos números estuvo por ahí. ¡Qué buena onda! Es como su creación, ¿no? Sí, pues Inés Outlaw es la mera onda. Sí. Pues ya veremos qué le depara después a los X, pero por lo pronto, como bien dices, Fantastic Four vs. X-Men, no hay falla. Y pues, buen momento para hablar de los cuatro fantásticos, ¿no? Sí, van a estar en boca de todos. Esperemos que para bien durante las próximas semanas. Exactamente. Y pues así llegamos al final de este review de Fantastic Four vs. X-Men. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, sí, o si no, lean más cómics, because Doom demands it. Gracias. Totales. Hasta la próxima.